Hola, ¿qué tal? Ya volvimos en este último corte de nuestra segunda emisión de La Chaqueta. Y pues bueno, ya llegamos a las conclusiones y todo. Y pues vamos a ir a nuestra siguiente sección del programa. Antes de terminar, lo que es ¿qué pasa en nuestra comunidad? Y pues bueno, primero vamos a hablar sobre el jueves de chat. ¿Cómo se puso, Javo? Ay, se puso bien. Lo agarró en el mero bostezo. Se puso súper bien. Yo llegué un poco tarde, llegué como a las 8:30 para meterme al chat y trajimos una computadora extra para que Monito vos chatee. Ay, yo en la MacBook, pero así. Se mareó en la MacBook, no tiene idea. Mis dedos jamás había osado ponerse en una tecla de una MacBook. Se puso súper padre porque además estuvieron contando chistes, un poco del tema. Muchas de las ideas que sacamos, las sacamos del jueves de chat para el programa de hoy. Y así que los esperamos para que estén con nosotros el próximo jueves, obvio, cada jueves en punto de las 8 de la noche a 10 de la noche. Los esperamos para que platiquen con nosotros, nos den ideas, opiniones y demás cosas que nos puedan servir para hacer tu podcast, tu chaqueta. Ok, y en la próxima emisión del podcast no invitaremos a Duna. No. Es la prima de Mico, pero bueno. Sí, la verdad se puso muy bien. Me dio mucho gusto ver tanto miembro adentro del chat. Wow. Éramos como... Todos fueron. Ok, muchos osos dentro del chat. Me dio mucho gusto verlos. Ahí éramos como 15 miembros. Ah, claro. Osos sería lo que acaba de decir. No, pues ni modo que te lo quites. Ah, cabrón, ¿no? Pues si no eres botch. De hecho. Pero bueno, y pues sí, estuvimos contando chistes, estuvimos platicando muchas ideas. Y la verdad, desde que hemos anunciado lo de los jueves de chat, yo he entrado casi diario así nada más a darle una ojeadita a la página y todo, ver qué está sucediendo en la comunidad. Y me da mucho gusto ver que están entrando mucho al chat y que lo están usando. Ah, eso es muy padre. Claro, y la idea es también, no es que solo entren los jueves de chat, o sea, que ocupen el chat el tiempo que quieran, cuando quieran, que sientan, tienen un break entre el trabajo, que lleguen del trabajo, o de la escuela, quieren entrar, a ver quién está, con quién puedo ligar, con quién puedo platicar, que lo ocupen. La idea del jueves de chat, recuerden que es para, que es como un punto de reunión. Todos tratan de, por sus horarios, de llegar a esa hora, de platicar con el mayor número de miembros posible, que todos interactúen y que se abren el tema del podcast. Recuerden que el próximo podcast es de maduros y cachorros. Y cachorros. Entonces, ahí los vemos el jueves. Ah, no, perdón, no puedo promocionar el alcohol, ¿no? De hecho, últimamente hemos hablado mucho del alcohol en el podcast, lo vamos a omitir. No significa que no vamos a beber, no vamos a hablar. Pero ya no les vamos a decir que estamos chupando. Entonces debo dejar este vaso. No, tú síguele. Ya puestos en este camino de perdición, hágase Dios tu voluntad. No, y pues bueno, sigan entrando al chat. Y ya saben, si quieren hablar así, ya entraron en el chat y encontraron un osito como que les gustó y quieren hablar un poquito más en privado con él, pueden mandarle un correo. Igual ahí no duermen solos. Ajá, o le pueden mandar un mensaje privado ahí mismo en el chat. Y bueno, ¿qué más sucede en nuestra comunidad? Nuestra próxima fiesta. ¡Yeah! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Ya te pegué. La fiesta de primavera. No lo va a creer. Sí, hay osos violentos. No, Javo es un bear friend. Es decir, nuestra fiesta de primavera. Cuéntanos, Chango, un poquito de la fiesta. Bueno, la fiesta va a ser el próximo sábado 20 de marzo. Bueno, los datos sobre la dirección están en la sección de eventos de Midwest. Va a ser una fiesta de Bermuda. ¿Qué significa? Que todos traten de llegar con Bermuda, traten de llevar ropa para bañarse y pues estar cómodos, estar primaverales. Es nuestra celebración de cambio de estación, es nuestra fiesta de primavera y es, recuerden, una de las cuatro fiestas grandes que vamos a tener en pues, lo que es en la comunidad, más otros eventos. Y es así como tampoco, también el preámbulo para la gran fiesta de mayo, que la están, tienen que estar esperando, tienen que empezar a preparar todo para estar espectaculares. Así es, hemos hablado con la madre naturaleza para que ese día no haya frío, sino esté templando el día. Así que lleven sus trajecitos de baño, sus shortcitos. Y recuerden que el costo de la entrada a la fiesta es de 50 barucos. Lleva tus 50 baros si nada más quieres tomar refresco. Pero aquí entre nos, si quieres tomarte una copita, lleva 30 más. Y pues puedes tomar la copa con nosotros, vemos qué onda, se junta el varo y pues ahí nos ponemos felices todos. Claro, esto va a ser por el rumbo de Santiago. Y bueno, muchos me han preguntado que cómo entro a lo del evento. En la página principal, o sea, la que se abre cuando tú estás entrando a Midwest, Hay una foto de un oso que está dentro de una alberca bien sexy con un traje de baño naranja. Le das clic sobre él y te va a llevar a esta página donde está el evento. Y en la parte derecha tú puedes decir si quieres asistir, si no vas a asistir, si quizás vas a ir. Y puedes leer los comentarios que están hasta abajo. Y bueno, por parte de los comentarios que están hasta abajo dicen que quieren un croquis. Yo les prometo que el lunes que vamos a limpiar la alberca, quieren un croquis del oso que está expuesto. No, que les vamos a hacer el croquis para que entiendan mejorcito cómo llegar ahí. Y el camión que llega por allá me parece que es el Linda Vista. Entonces chequenlo. De todas formas, les vamos a confirmar bien la información ahí en la página del evento. Y pues bueno, eso es lo que sucede en nuestra comunidad. ¿Algo más que quieran agregar, chicos? Pues lo que decía hace rato, ¿no? Es importante que confirmen su asistencia. Recuerden que también nosotros medimos mucho cuántos van a asistir para ver también lo que se va a dar y todo este rollo. Y además digo, porque parece nada, pero también es como un gancho, ¿no? O sea, puede ser que todos ustedes van a asistir efectivamente y quieran ir, ¿no? O ya tienen planeado ir, pero no confirman asistencia. Pueden haber otros usuarios que también están esperando a ver quién va a asistir, quién va a ir, para ver si me animo. Entonces eso es un algo necesario, ¿no? Es digo, un obligado de los eventos, a confirmar tu asistencia. Y los que confirmaron su asistencia, por favor, cáiganse a las fiestas, porque contamos con ustedes y hemos comprado todo el servicio para atenderlos perfectamente bien, y de repente si no llegan, pues nos quedamos con cosas que no necesitamos y que eran para ustedes. Pero también tenemos una fiesta más adelante. Claro. Chan. La famosa fiesta de aniversario que más adelante les estaremos hablando con más detalle de ella. Solamente les digo que va a estar muy buena. Ah, y ojo, para esta fiesta de osos en Bermudas va a venir gente de Quintana Roo, vienen ositos de Quintana Roo, de varias partes de Quintana Roo. Y me parece que también vienen ositos de Campeche, igual para conocer a los osos de otros estados, ¿no? Claro. Que nos da mucho gusto que vengan. Los osos de Campeche son así como delgados y sin pelo. ¡No! ¡Ay, pésimo chiste! Gracias. ¿No van a querer ir? No, todos los ositos son... Sí, y además recuerden que la comunidad es Mirra, y efectivamente los osos en Mérida o de Mérida, pero también, o sea, los servicios, la comunidad está pensada para lo que es la península de Yucatán, y nuestra idea es agrupar a toda la mayor cantidad de osos posibles de lo que es nuestra península de Yucatán, y pues cáiganse, ya saben, la invitación es... Para conocer la ciudad es una buena oportunidad para convivir con los osos de Mérida y van a ver que se pone un ambiente muy chido. Yeah, vamos todos a la fiesta, excelente. Y si es tu primera vez que vas a la fiesta, ve escogiendo un padrino. Acuérdense, siempre hay apadrinaje. O sea, si tú eres nuevo y así como que, ay, ¿con quién voy? Es que no voy a conocer a nadie. Nosotros hacemos una pequeña dinámica de apadrinamiento y ya tu padrino va a estar ahí contigo, vas a poder platicar con él. De panza y de chicha y de todo. Sí. Un abrazo muy cálido. Que te vamos a decir con un abrazo muy cálido. Y pues bueno, vamos a despedir el programa. Acá tenemos a nuestro primer invitado que está muriendo. No sé por qué. Nos cuenta el chiste. No, pues fue este que se volvieron de mí. No, nada que ver. No, una huesilla por ahí. Y pues bueno, Jaime, ¿cómo te la pasaste? Súper bien, muy divertido, muy relajado todo. Pues a ver si en el futuro me vuelven a invitar. Yo feliz de la vida. Por esa broma. No, todo muy bien, me la pasé muy bien y pues encantado de la vida. Saludos ahí para todos. Te agradecemos mucho tu asistencia. Y bueno, Alida, ¿qué tal te la pasaste? Muy bien, la verdad, ustedes dan calidez en este lugar, con una mesa fría, pero la pasé muy bien, la verdad, me da mucho gusto estar en este programa, haber participado, aunque sea tal vez la única vez, pero estuvo muy bien, y también pues me da mucho gusto, y si me vuelven a invitar, con mucho gusto. A ver, osos, les voy a hacer una pregunta, ¿quieren que hagamos un programa de lesbianas? Sí. ¿Les gustaría que hiciéramos para que vuelva Lida y traigamos a otras chicas acá? Sí, nadie lo dijo. Bueno, ahí déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios, sí, para conocer. Igual como conocimos a los poliamorosos y probablemente conozcamos a los Weber. Sí, sí. Y acuérdate que la otra vez estamos platicando que la comunidad de lesbianas se parece un poquito a la comunidad de osos. Entonces igual y podemos hacer una plática. Buscar las similitudes, para, ¿no? Y ver, sí, claro, pues te agradecemos mucho tu asistencia, Lida. Y muchas gracias, la verdad. Qué bueno que te la pasaste muy bien. Y pues me despido a mi compañero Javo. Eso fue Maxim Woodside, ¿no? No. Chicos, nos vemos la próxima semana. Disfruten el podcast. que ahora se llama La Chaqueta. Y no dejen de ir a las fiestas, en serio, esperamos verlos por allá para que nos mamemos juntos. Tomemos el trago, ¿no? Además, además tomemos el trago. Es como que el chiste de vamos a mamarnos unas caguamas y además. Vamos a comprar las caguamas, nos las mamamos y después tomamos las caguamas. Estoy cansado de tienda. Hoy fui a trabajar y aún así estoy grabando el podcast. Ay, no te quejes, al aire. Ok, bueno, y eso sí, disfruten su puente. Hoy es domingo de echar relajo, de salir. Aprovechen que mañana se pueden levantar tarde si no van a trabajar. Y recuerden, yo soy Chango de Mal, estoy acá cada una de las semanas durante los próximos, ¿cuántos? 13 emisiones. Y pásense la padre. Nos vamos a publicidad. No, yo me voy a despedir. Bueno, voy a mi casa. Bueno, es un gusto siempre hacer este programa para todos ustedes. Les agradecemos mucho sus comentarios. Déjenos comentarios, igual si quieren venir al podcast. Tengo por ahí una petición de un usuario que ya me dijo que quiere venir al podcast. Ya me puse en contacto con él. Ya estamos viendo qué onda con los temas. Y así como puede venir él, y como vino mi oso, y como vino acá Lida y Jaime, ustedes pueden formar parte de este podcast con sus comentarios o viniendo aquí a platicar sobre lo que sabemos, ¿no? Sobre el tema. Así es, y pues entren al chat, vayan a los eventos, ya saben todos los servicios que ofrece Midverse, pónganse la camiseta y salgan con sus amigos y digan, estoy orgulloso de ser gay y estoy orgulloso de ser oso. Eso es muy importante. Les mando un abrazo muy muy cálido, espero que se la pasen muy bien, que tengan muy bonita semana. Yo soy Ken, su panda, y esto fue La Chaqueta.